Yo. Es mafia. El traficante. Aquí no hay amigo. Ninguno sirve. Ok. Mi amigo. El que está ahí arriba. Yo pensaba que estabas en las buenas y en las malas, pero tú no das la talla, la toalla. Muchas veces yo te la tiraba, sin esperar que tú a mí me devolvieras nada. Mi abuelo me lo decía, que amigo en esta vida no existía. Cuando Tim tenía, Tim valía. Cuando Tim no tenía, no servía. Check it out. Apréndete este dicho, chico. Si quieres mejor te lo explico. No confío ni en la sombra de mí mismo. En el espejo me miro siempre de lado, para ver si el puñal lo llevo atravesado. Echando el casé, ahora para atrás, empiezo a recordar cuando el pleito yo buscaba, esperando que me respaldaban y siempre me dejaba mala jugada. Amigo, es tener dinero en el bolsillo y a veces en él tampoco confío, pero no importa. Quieres virar la torta, si sientes algo, no quedes callado. Estoy esperando tus resultados. En esta escuela soy el director de la academia. Recuerda que yo soy el mafia, el que siempre la lleva. Portando, doble cañón armado ando. Y si quieres traigo mi respaldo. Apaleado te han dejado, y la cara por ti yo he sacado. Y mira cómo me has pagado. Supuesto hermano, eres un fracaso. No sabes con quién te has tirado. Yo, no sabes con quién te has tirado. Amigo, me evito un enemigo. Así es el destino, chico. Copiaste, amigo, es estar en una cárcel y que cargue una java con tu madre. Copiaste, amigo, es poder ver que él no mira a tu mujer para tenerla con él. Copiaste o no copiaste. Yo, wow. Guerreros intocables. La Alianza, Imperio de la Perla del Caribe, donde se vive lo que se escribe. Hola, Zawe, Sultan and Tree, Hialeah, wow, Rio Havana, wow, Rio Five, yo.